Ahora comienza el programa radial de los niños y niñas de Ubuntu Educación en Espiral, comunidad de aprendizaje experimental autogestionada por madres y padres de Valparaíso. Ahora comienza Animal Mix. ¡La pura onda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Estamos en Animal Mix, es la pura onda. Ya, bueno. Y vamos con los saludos. Yo quiero saludar a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi otro tío, a mi otro tío, a mi tía Carla, a mi tío chico que está en Italia, que es más chico que yo, y es mi tío. Wow. También al Gabrielito, a mi papá, a mi mamá y a mis abuelos y a todos los que amo, y a mi perrito y a mi gata. Yo quiero saludar a todos los que amo y sobre todo a mi mamá, a mi papá. Sí. A mis perritas que me dijeron ahora recién. mi conejita, a mi perro, a mi conejita que se murió. Si lo está escuchando. ¡Pero, y también. No se ve, miren, no se ve. No te ves, no miren. Te ves, ahí está. Ahí está. Y también a mi prima Aníbal que se murió. Eso, chao. Yo saludo a mi mamá, a mi papá, a mis perritos, a mis gatitas, a mi abue, a mis tíos, a mi tata. Espérate, por favor, manda. Y a todos los que amo. Y también quiero saludar a mi prima Belén, que estuvo de cumpleaños el 14 de noviembre y que si me está escuchando, feliz cumpleaños. Ya, y también saludos a la Freya. Sí, a la Freya, que estuvo de cumpleaños el sábado. Ay, para mí falta una semana para que se cumpleaños. Y mami, puse tu canción. Si mi mamá, me estás escuchando, yo no me acuerdo de tu canción. Emilia. Por supuesto, el conejo tuyo, mejor dicho, linda. Ah, bueno, sí. Pero es que también tengo una conejita que no quiero decir su nombre, que se murió. Que me da pena decirlo. ¿Murió? No. Y que una se llamaba un dios romano. ¿Linda? Trixógeno. No, dios romano. Ay, verdad que ¿qué? Romano. Romaní. Ay, esa es la diosa de la belleza. Ah. Y la calle Romaní. ¿Una figura? No, era. Y la calle Romaní. Así no me acuerdo, Perséfone. Perséfone, sí. Una se llamaba así. Perséfone. Era. Y la otra. Afrodita. Y otra Afrodita. Y una se llamaba Perséfone y otra Afrodita. Y Afrodita. Antes pensaba, creo contar una breve historia, que pensaba que Afrodita se llamaba, era hombre y después averiguaron que era mujer, porque los hombres, los tortugas hombres, tienen la parte de abajo, su caparazón, hundido. Muy hundido. Y eso. ¿Hundido, muy hundido? Sí, hundido, muy hundido. Oh, ya está, vamos. Te toca tirar los saludos. Yo saludo a mi papi, que creo que no me está escuchando. ¿Tata? Papi. A mi papi, a mi mami, a mi... ¿A tu tata? A mis dos abuelos y abuelas y a mi vieja anciana. Ay, yo también a la vieja, a mi abuela. A mi abue también. A la señora anciana. No, a la. Yo a mi. A la vieja Inés. Yo a mi tata. A la señora Diana. Yo a mi tata, a mi abuelita. Oye, no. A mi otra abuela. Espérate, a mi otra abuela. A la Vanemia. A mis dos abuelas. A mis tres abuelos. Y eso. Yo le mando saludos a. a mi papi, como ya lo dije, porque parece que me está escuchando, sí o no, porque cuando se fue dijo, sí, ya, sí. Empezamos en Facebook. Sabemos una cosa, que nos están viendo 5 personas. 6. 7. 7. 8. 9. No, 6. Bueno, y ¿cuándo vamos a música? No, pues vamos a hablar de los pero vamos de los murales. Primero, no, murales. No, porque música, hay sectores. ¡Ay, no termina! Este es el sector saludos. Este es el sector saludos, después música y después los demás. Aquí, Emilio. Aún no termina y mando saludos. Ah, verdad. Espérate. Mira, pueden WhatsApp. Hola, pueden mandar saludos. Saludos por WhatsApp y el SIFA. +56 9 9 6 2 2 9 7 4 8. Repetimos. +56 9 9 6 2 2 9 7 4 8. Repetimos otra vez. Sí. +56 9 9 6 2 2 9 7 4 8. Hay un fantasma. +56 9 9 7 4 8 9 6 2 2 y 9 7 4 8. Y nos vamos a música. Acá. Y se fue la flechita, entonces sigan hablando. Espérate, aún no termino. Ya, yo todavía no terminé. También le mando. Diego, se fue la flecha. También le mando. La flecha del compu. Ah. También le mando saludos a mí. Ya, y por si acaso. Tenemos problemas técnicos. Le mando saludos a mí. A un perrito. Que chico que tiene 5 años. En serio, entonces todo esto. No existe. Los perros cuando tienen 5 son muy grandes. No. Era perro. Bueno, pero era un chihuahua que tiene 5. Oh, ya, pues. Que tiene mi abuelita. Bueno, Tenemos problemas técnicos que se nos fue el mouse y no podemos controlar la pantallita. Pero hablen del mural por mientras. Ah, bueno, los del murales. Pueden mandar por si acaso al WhatsApp de murales que les han gustado. Que hayan visto, que les han gustado. O que les llame la atención. Y también... Que nos gusta esto. Yo tengo un mural que vi que está hace mucho tiempo, que me di cuenta hace poco, que cada vez lo cambian y hacen como un cómic. Y hay otro que está como personas pescando en el mar, abajo del agua, pero con un barco. Ah, sí, sí, sí. ¿Ese dónde queda? Cerca del TAC. Cerca, no, yendo al TAC. A la... En la Santa Ana. No. Enfrente. No. Otra cosa. Ya, y... Se escucha todo, Martín. Pero sé, pues. Y ahora vamos a hablar de... ¿Qué? Ya, y yo quiero hablar sobre la marcha que hubo ayer, que fue por Puchu. No, pero la vi, que fue por Puchuncaví y por el mapuche que mataron, que... Diego. Se llama Camilo. Podemos irnos a música, que nosotros somos un poco. Camilo y... y algo. Cayanca. A mí me da pena porque... Para... Era un mapuche. O sea, son ser vivos. Y... De hecho, son originales de acá. No. ¿Y para qué los pacos van a molestar a pobres personas que solamente son humanos y solamente hacen problemas? Están buscando problemas. ¿Sí? Buscan problemas. Y yo sueño que cuando... O sea, yo voy a ser científico y me voy a convertir en... Voy a entrar a la zona de... a la zona de... O sea, voy a entrar a la tele cuando estén dando Dragon Ball. Le voy a quitar sangre a Goku. Me la voy a inyectar yo y voy a hacer un Saiyajin y voy a... ¡Qué violento ese loco! ¡Ah, gracias! Y entonces... No, voy a ser protectora de los mapuches. ¡Gau! Y también... Y voy a dibujar a un Paco. Por si acaso, de nuevo pasó lo de la cosa. Flechita, que nos, no nos está gustando. Creo que no vamos a alcanzar a poner música y la vamos a tener que poner... Al final. Al final. Yo creo que ya van a llevar todas las mamás. Pero si llevamos 16 minutos con 2 segundos... No. Sí, ahí lo dice. Verdad. Y estamos en directo, como los youtubers. ¡Ah! Youtuber. Ya van 5 personas viendo. Y seguramente se están... Ah, no. Lo están escuchando. Goku. Nos están viendo y escuchando porque estamos... Ah, hola. En hola. YouTube. Hola. Estamos en Facebook. En Dios, Facebook no veí que... YouTube. Era YouTube. No, Emilia, no veía ahí que está el signo de Facebook. No. Estamos en Facebook, no en YouTube. Bueno, igual. No sé qué hablar. Estoy en puntillas por si acaso. Ah, cierto. Miren. ¿Y el niño también que está en el hospital? ¿Cómo? Y también lo de la marcha de ayer. ¡Mi zapatilla! ¡Me ayuda! Y lo de la marcha de ayer. Lo de la marcha de ayer también fue... Por si acaso... Ayer fue una marcha. De lo dejamos una marcha. Ya, no importa. Lo de la marcha de ayer. No te ves. No eres para nada. Para nada. Ahora sí. ¡7 personas! 6. 8. 8. ¡Récord, récord, récord! 8. 8 personas. Ah, abajo sí. Pues no importa. ¡Sí importa! Sí, fue por mí. No, sí, porque te vieron. No necesariamente, Facu. A ver si me voy. Me voy. Me fui. Dame, ven. Hola. Chao. ¿Me ven? Ahora van a subir las personas. ¡Van abajo! Oye, cuéntenme un poco de qué ha sido con ustedes el taller. Por si acaso, mira. Nos queda un programa más porque vamos a salir de vacaciones. ¡Sí! ¡Tenemos eso! 4 meses. 4 meses para que sea el 2017. Ya pasó el 2017. Ajá. O sea, el 2019 para que llegue. Faltan 4 meses. Ay, falta una semana para mi cumpleaños. No, falta 4 meses. En diciembre, empieza el 2019. Entonces faltan 5 meses. No, falta un mes. ¿Y ahora es sobre la... Se pegó el mouse, Hemos recuperado la flechita, pero se pegó el mouse. A ver. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Te lo cambio! ¡Te cambio! Ya, tengan cuidado ahí que se... no lo pasen a llevar el cablecito. Porque ahora sí nos vamos a música. Sí, te lo cambio, Amanda. ¡Bájelos! Ahora sí vamos con música. Espérate, espérense un poquito. Vamos con... Believer en español. Believer, ya no he puesto Believer en la... El programa pasado, pero ahora la van a escuchar en español. Mira. Sí. Y ahora vamos con la música. Chao. Lo primero diré lo que en mi mente está. Estoy harto y molesto de cómo ha ido todo. De cómo ha ido todo. Lo segundo es que no me digas qué es lo que puedo lograr. Yo manejo mi barco y soy dueño de mi mar. Son niños llevando mi alma al vacío. Escribo cartas para aquellos que estuvieron junto a mí, frente a mí, cerca a mí, cantando con el dolor. Leen mis mensajes de pasión provenientes del corazón, viendo belleza desde el... Siempre vivieron, rompieron, subieron, bajaron, cayeron haciendo precipitar el... Esa fue la canción Believer en español. En España. ¿Ah? En España. ¿Ah? Ya, ahora, si escucharon las canciones un poquito así como cortadas. Ajá. Es que se nos fue la mano. Sí, sí, estamos con el Tian acá y está aprendiendo. Está un poco aprendiendo. ¿Ves? Se cayó. Se cayó por tonto. Se cayó y casi vuela, vuela. Casi vuela a los aires. Casi vuelo. Y yo volé de él. Volé por las voladas. Es muy bueno ese video. Súbete. Otra vez se cayó. ¡Ah! Ya, y aquí. Que se suba. Cierto que vieron, mira, esta espalda. Él. Esta cara. Es el Tian. El que se cayó. Ese tipo de allá atrás, ese... Oye, no es que sea más alto que yo, tampoco es una silla. Entiendo. Yo soy más alta. Mentira, estás en una silla. Sí, soy la más bajita. Son mentirosos. La mentira es la Ladini. No, la Luna. La luna. ¿Cómo va el esqueleto? Yo soy el segundo más alto. Pero... ella, esta que está acá, que nos llevamos por 2 centímetros. Ya, queríamos hablar de... ¿Me aprietas ese look? Voy a pasar. A las 6:30 es la velatona en Plaza Victoria. Sí. Eso queremos hablar, pero... Tómelo, este tómelo, es otro, tómelo, esta tómelo, es la otra información. Ahí está. Ya acá está. Mira, el Guillet Punch es el Lasquenche, Le Calefu, Mar y Río. Así. Bueno, ¿cuándo es? Eso es el domingo a las 8 de la mañana. Okay. Una rogativa. Ya, el domingo a las 8 de la mañana es el Gipun. ¿En la? En Plaza Victoria. ¿La Plaza Victoria? No, no, la velatón es hoy día a las 6:30 en Plaza Victoria. La velatón es hoy día en la Plaza Victoria. ¿Qué hora? A las 6:30. A las 6:30. Para que vayan. Y también, por si acaso, yo he estado en un velorio de mi primo Aníbal, que se murió de cáncer. Y. Tan cerca. Bueno, fui al velorio y no me gustó tanto porque me dio mucha pena. Y al funeral y lloré mucho. Vi el cajón. No hablaste nada. Lo vi una vez a mi primo Aníbal. ¿Una vez? Nada más. ¿Y cómo fue? ¿Este no era? ¿O sí? Bien. Pena. ¿Puedo? Si no quieres apretar. Ya, y entonces, ¿podríamos hablar? Ya sé de qué podríamos hablar. Para las 5 personas que nos están viendo. Ay, ya cae, pero la radio nos está escuchando más personas. Sí, pues recuerden que una cosa, esto es el video. Sí, pero es un video y esta es la radio. O sea, nos están viendo y escuchando. Las personas que nos están viendo, nos están viendo y escuchando. 8 personas, que sean 9. Se presenta el número de 2 cifras. Ya, y entonces podríamos. Que sean 6. Oh, que sea 1000. 9, récord. Ya, podríamos hablar. Si acaso, mandaron caritas. Ya. Oh. Que sí, por si acaso, podríamos hablar de los chistes. Pero yo lo dije primero, tía. Yo segundo. Ya, mira. Yo deseo. Yo tengo un chiste que. Joven, le dice otro joven. Ay, se me olvidó. Nadie cuente el mío. Yo, especial. Yo. Había una niña en su bicicleta. Ay, muy bueno. Y pasa por una parte y le dice a la mamá, mamá, mira, sin manos, porque andaba en la bicicleta sin manos. Y después a la otra vuelta, mamá, mira, sin pierna. Y después se pega un frentazo. Un bocazo y después van donde la mamá y dice, mamá, mira, sin dientes. ¡Ey! Te lo voy a contar. Bueno, en verdad no sé cuál es. Ya mira, estaban dos jóvenes y le dice un joven a otro joven, para casarme quiero una mujer linda, rica y tonta. ¿Por qué? Porque si es rica y linda me va a gustar para casarme, pero si no es tonta ya no se va a querer casar conmigo. Ya. Bueno, en verdad no entiendo. Ya. Había una iglesia. No lo encontraba en la radio. Había una iglesia y había unos curas y nunca llegaba nadie. Entonces se encontraron los secretos y lo elaboraron y decían, los ángeles prenden las velas, pa, y se prendían las velas porque habían puesto velas en la iglesia y venía gente, los ángeles prenden las velas, pa, y venía más gente. Y dijeron una vez, los ángeles prenden las velas, y no se prendían, los ángeles prenden las velas, y se escuchó arriba, los gatos mearon los fósforos. Ya, Cauquín, un chiste. Yo quiero contar un chiste de un youtuber que yo vi un video que cuando Mike le decía... ¡No! O sea, ¡ese no! Rolino le decía a Mike, o sea, de Granny, que tiene que escapar de la casa. Pero es fome esas cosas porque algunas personas no los cachan. Bueno... Quizá hay que explicar, po. Sí, Son juegos así de computadores. No es eso, es que soy youtuber que juega Minecraft. Sí. ¿Qué hay juegos? Kraycraft. Y ahora sí, cuéntanos. Y también estamos... Es que Cani es una abuela y Trollino le dice a Mike, es que ya no me quiero escapar de la casa. Y Mike le dice por qué. Y Trollino le dice porque me he enamorado de la abuela. Por eso. ¡Au! La manda. Disculpa. La manda. Yo no sé cuál es. Bueno, ya mira. Había una abuelita que le compré su nieta. Una paleta y después iban caminando por la calle. Se le cayó. Y la intentó de tomar y le dice: las cosas del suelo no se recogen. Y después le compré un helado en la plaza y se le cayó. Y le dice la abuela: lo iba a recoger y le dice la abuela: las cosas del suelo no se recogen. Y iban cruzando la calle y había un hoyo y le. La abuelita se cayó. Se cayó y le dice. Y después le está diciendo, mijito, ayúdame. Y la niña le dice, las cosas del suelo no se recogen. Ay, pobre abuelita. Yo me sé una clásico del papá de Noel. Ella. Papá Noel. Papá Noel. Y después de esta canción, ¿nos vamos con música? Sí, pero no. Oye, pero yo no he escogido música. Yo tampoco. Ya, bueno, entonces le... Muy ordinario. La banda me lo contó. ¿Quién me cuida esto? Oye, recuerden decirle a las personas que están escuchando y cómo pueden comunicarse con ustedes. Se pueden comunicar con. Se pueden comunicar con. ¿Qué? Con más 569-622. 9622, ¿qué más? 9748. Y de nuevo, más 569-9622-9748. Listo. Y ahora vamos con música. Ya que se ha ido la flecha. Chao. Ahí está, espérense. Hay que poner la canción. Espérense que no encuentro la flecha. Oye, pero si me... Vamos con Miranda. La bailarina. Bailarina. ¿Cuál es la canción? ¿Por qué esta canción? Es la canción de mi mamá. Ya, ahora vamos con bailarina Miranda. Ya. Es él. Miranda, bailarina, ya. Vamos con la canción. Chao. Después que te pido. volvimos con, ¿sí? Con Animal Mix. ¡Wow! Es mi mamá. Ya, y sí, pues. Y ahora no sé de qué hablar. Yo tampoco. ¿Qué hablamos? ¿Nos vamos solo a música? El evento, pues. Ah, sí, el evento. Sí. Yo me quedo a ver un plato único. ¿Cuándo? Mañana sábado. El sábado, mañana va a haber un plato único de la Radio Placeres en... En la Quinta de los Núñez. En la Quinta de los Núñez. Núñez. Ahí mi mamá trabaja cuando... Yo. Cuando hay ferias, por ejemplo, ahí trabaja y hace feria, así vende té. Cuando es sábado, cuando hay eventos. Bueno, puedo hacer una cosa. Ahora yo me voy a ir. O sea, me duelen los pies porque estoy parado y me duele la cabeza. Así que, Mati. ¿Eh? ¡Pero es que no me veo! ¡Ay, mira, qué importa! ¡Mira! Por si acaso... Igual, estoy cansado de hablar, así que... ¡Chao! ¡Chao! Qué bueno. Recuerden, viernes a las 12:30 es el programa, para recordarle. Los viernes a las 12:30. Ya, y ahora cerramos y vamos a ir con música. 12. Ya. ¡Chao! ¡Chao! Acuérdense que están viendo Radio Placeres. Adiós. Animal Mix. Animal Mix. Y vamos a ir con canciones. Ya, esta es el Mouth. Ya, chao.